Y bueno, el equipo viene trabajando muy bien hace un mes, construyendo lo que puede ser un proceso nuevo, y bueno, seguimos con lo que es eso, pensando en un futuro. Aunque de corto plazo tenemos la finaleza, la semifinal y final. Por ahí, tu balance de los partidos en Bahía Blanca, ¿cuál es y el rendimiento tuyo? Bueno, capaz que venía con otra expectativa, por ahí decirlo, por ahí me encontré con más minutos, más participación. Bueno, un día me tocó hacer más puntos, por ahí lindo eso, hacer el punto final, pero bueno, tratando de sumar para el equipo. ¿Qué es la confianza del técnico hacia vos? Sí, bueno, por ahí pienso menos que vos tenés la confianza del técnico, ¿no? Pero sí, siempre ayuda, tolerando errores, y eso hace que uno se sienta más cómodo en la cancha. Javi, la última pelota que tuviste para empatar el partido contra Canadá, contame qué sentiste en ese momento, cómo fue cuando te llegó la pelota, si estaba decidido a ir al canasto, cómo fuiste. La verdad no me pregunté qué hice, viste, cuando hacía las cosas de piloto automático, y bueno, salió eso, y bueno, no conseguimos el empate, pero viste cuando hacía las cosas instintivamente y salió eso. Porque realmente es un jugador que la tira de tres puntos, entonces uno pensó por ahí cuando te la dio, creo que fue Campazzo en ese momento que limpió la pintura como pudo y bueno, la va a tirar, amagaste, cinta de tiro y fuiste para adentro. Sí, tal cual, te digo que todos me dijeron lo mismo, pensaba que lo tiraba y va para adentro, eso como que sorprendió un poco, pero eso fue lo que me salió en el momento. ¿Eres consciente de que no quedaba tiempo en esta vuelta? Sí, ya venía, me acomodaba el reloj, así que fue la última opción que había. No lo tienen en cancha a Luifa, pero sí en el grupo. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿En cuánto influye para ustedes de que Luifa esté ahí con ustedes? La verdad que muchísimo, para todos nosotros es un ejemplo, y escuchar siempre sus consejos, sus palabras, es muy importante para nosotros, que nos esté apoyando siempre suma mucho. Y bueno, eso para mí también es un poquito especial porque es más mi posición, y bueno, tratando de absorber todo lo que él pueda dar, y aprovechando ese momento.